Como lo anunciamos hace unos minutos, nuestro personaje del día se llama Enrique Hatib. Enrique Hatib es el fundador de la Casa de la Cultura de Cartagena en el año 1977 y del Festival Folclórico Nacional e Internacional Cartagena de Indias desde 1986. Impulsó con la Casa de la Cultura la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad el 1 de junio, organizando la primera serenata a Cartagena en el año 1982. Con más de 35 años de vinculación honorífica al desarrollo cultural de la ciudad y del departamento, fue presidente de la Junta Departamental de Cultura, creada por Colcultura, secretario general de la Asociación Nacional de Casas de la Cultura, Acocultura. Promovió junto con la Escuela de Bellas Artes la creación del Consejo Departamental de Cultura en 1993, siendo miembro del mismo durante dos periodos desde 1994 y en el año también 2000. Fue miembro de la Junta Directiva del Fondo Mixto de Cultura de Bolívar 1997 a 1999, presidente de la Asociación Departamental de Casas de la Cultura, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 2006-2007, presidente de la Sección Nacional del Consejos Internacionales de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales, COFF, y presidente de la Red de Festivales Folclóricas de América Latina y del Caribe. Así que vamos a darle una bienvenida muy especial vía telefónica desde Cartagena a Enrique. Salam aleikum, Enrique, a nuestro programa. Gracias a ti por permitirme llegar hasta todos tus oyentes y darle un fraternal abrazo desde esta región del Caribe. Bueno, Enrique, de verdad, para nosotros es un orgullo tener a un colombo árabe de tan semejante talla y promotor de la cultura, y lo más lindo, en este caso, promotor de la cultura colombiana. Y por eso nos surge una idea y una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que más te gusta de ser colombo árabe, Enrique? Bueno, mira, ser colombo árabe es algo mágico, algo maravilloso, podríamos decirlo así. Es sentirse un heredero de una milenaria cultura. Evoca la Biblia noche, evoca la tierra donde la Biblia dice que se creó el primer hombre y la primera mujer. Es decir, ser dueño de una riqueza milenaria. Y el hecho de haber nacido en el Caribe de Colombia, con una cultura diferente, esa mezcla es algo muy especial. Es decir, el ser árabe, porque mis padres son árabes, Y el ser caribe, porque nací en el Caribe y bebí de la cultura del Caribe, es una simbiosis de verdad mágica, en donde uno puede disfrutar, por decir algo, un quipe con suero sabanero, o uno puede disfrutar la música árabe con un porro y pasar de una a otra. Es decir, es algo mágico ser realmente. Enrique, nosotros en el programa hemos tratado cada día de mantener viva esa memoria de la que siempre hablamos, esa memoria colectiva de las primeras familias que llegan aquí a Colombia. Hace un momento mencionas que tus padres son árabes, son nativos. Brevemente, Enrique, cuéntanos un poco de dónde vienen tus padres, cómo fue como ese proceso al llegar hasta aquí a Colombia. Mira, ellos llegan a Colombia por diversas circunstancias y en diversas épocas y se conocen aquí en Colombia, se casan y bueno, soy una familia orgullosa de ser árabe y colombiana. Pero podríamos decir que los Hatib como tal llegan a América hace 100 años exactamente. Mi abuelo en ese año en el 3, hace 100 años, con la represión turca de los países árabes que luchaban por su libertad, le toca huir del país, de Siria, y viaja a Argentina, permanece 10 años en Argentina, vuelve a Siria y posteriormente regresa a Colombia. Papá, un joven de 16 años, motivado por todos los cuentos que le hablaban de Colombia, también hace la aventura y se viene a vivir aquí a Colombia, la región del Caribe, posteriormente 10 años llegan a se conocen aquí, se casan y bueno, y surge la familia. Ese es un recuento muy breve de la familia que podemos decir que tiene 100 años en América. Enrique, cada vez de verdad uno se sorprende escuchando, leyendo tu perfil, de verdad todo lo que has hecho por el folclore. Tú como promotor de cultura en Colombia, ¿por qué crees importante promover la cultura árabe en nuestro país? Mira, en primer lugar, porque nosotros partimos de que el hombre caribe es un hombre árabe sin darse cuenta de que lo es. Que lo que nosotros tenemos de español en el Caribe y en Colombia lo tenemos de árabe. No nos olvidemos que 800 años duró la conquista árabe en España y mucho de lo que nos trajeron los españoles era producto de la cultura árabe. Entonces, en primer lugar por eso, porque hay muchos apellidos no sonoros como árabes que fueron modificados para latinizarse y que son árabes. Es decir, hay mucha cultura, hay mucha presencia árabe en nuestra región y aún esos hijos de esos antiguos inmigrantes no saben que son árabes. Eso por un lado. Nosotros salimos en las calles de Cartagena, cualquier turista o cualquier nativo de esta ciudad sale a disfrutar al camellón de los mártires, al portal de los dulces, disfruta un dulce de ajonjolí y no sabe que ese dulce es un dulce árabe. O que disfrutamos en las sabanas de la costa, en las sabanas de Bolívar, Córdoba y Sucre, los cantos de vaquería, y que esos cantos de vaquería son eminentemente árabes. Es decir, hay una gran influencia en el hombre caribe de la cultura árabe. Pero por otro lado, también hay una posición, llamémoslo política, hay a través de los medios de comunicación, ya sea consciente o inconscientemente, hay una deformación de todo lo que es árabe y de todo lo que se suena a Islam. Entonces nosotros creemos, conociendo la cultura árabe, que es una cultura de paz, que hay una necesidad de promover todos los valores de la cultura árabe y darlo a conocer, mostrar que el hombre árabe es ante todo un hombre de paz. Exacto, sí, Enrique, qué lindo eso, un hombre de paz. Suena muy lindo. Y como tú dices, ha habido de verdad una manera mala, o sea, Occidente no ha visto la mejor cara que tenemos los árabes, los colomboárabes, y por eso buscamos medios como la radio, la televisión, para promover ese árabe lindo, ese medio oriente que enamora, ese medio árabe místico. Y pues sabemos, como colegas que somos con Enrique, que tú tienes un programa radial que también es un orgullo para nosotros, y qué rico contarle a nuestros oyentes que así como aquí en Zipaquirá estamos haciendo este programa de Oriente Occidente, también tenemos en Cartagena un programa muy lindo, Salam Aleikum. Cuéntanos un poco sobre este proyecto tan lindo que hay en Cartagena. Colega por accidente, porque yo soy un alérgico a los micrófonos, pero ante la necesidad de divulgar la cultura árabe, nos dimos a la tarea de crear hace 2 años y tanto un programa radial todos los sábados que se llama Salam Aleikum, para mostrar precisamente eso, de que los árabes son un pueblo de paz. Y ahí nosotros lo que tratamos de mostrar es fundamentalmente la gran influencia que tiene la cultura árabe dentro de la cultura caribe. Tenemos una sección muy especial que se llama Yo También Soy Árabe, en donde invitamos a gente que no necesariamente son de origen árabe, porque como te contaba, nosotros consideramos que todo colombiano, sobre todo costeño, todo hombre caribe es un árabe, aunque no lo sepa. Exacto. Y es un programa muy lindo, de verdad. Hay una diversidad y hemos logrado que los oyentes, generalmente no árabes, que los oyentes se entusiasmen con la música, con los datos de la gastronomía. Es un programa muy especial que yo pienso que ya le hace falta al público cartagenero. Y digamos, para los que estamos fuera de, digamos, de Cartagena y queremos compartir, porque la idea es también como promover todo, ¿hay alguna manera para que podamos escuchar y compartir también las experiencias que tienen, digamos, en la región Caribe? Sí, mira, tenemos Facebook a su árabe. En Facebook solo pueden localizar como programa San Alán Aleikum, programa San Alán Aleikum. En algunas ocasiones subimos los programas, desafortunadamente no los subimos todos, y se pueden encontrar en el blog, que es programasalangalaikum.blogspot.com. Es decir, estamos tratando de subirlo, no lo subimos todo, a veces en eso realmente no somos muy puntualitos, pero se puede encontrar mucho sobre lo que hacemos tanto en el blog como en la página de Facebook. El programa Salán Aleikum. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos en vivo y en directo en entrevista con Enrique Jatí, fundador de la Casa de la Cultura de Cartagena y del Festival Folclórico Nacional e Internacional de Cartagena de Indias. Enrique, para terminar, nosotros aquí en el programa nos gusta invitar y promover todos esos programas especiales que se están celebrando, todos esos proyectos de danza, de cultura que Colombia realiza para unir, ¿no? Porque la cultura, lo lindo de la cultura es que une. La cultura no tiene fronteras y eso es paz, y eso es lo que estamos buscando a través de estos medios, mostrar ese oriente lleno de paz. Por último, háblanos un poco sobre el proyecto o ahora lo que se viene, este gran festival de danzas en Cartagena. Sí, el Festival Folclórico Nacional Internacional Cartagena de India este año celebra su 25ª edición. Pues son 25 años tratando de promover el folclore nacional e internacional en Cartagena, que surge hace tiempo por una necesidad, porque nosotros encontrábamos que el cartagenero estaba muy alejado de la identidad colombiana, estaba más hacia la soca, el calipso, el reggae, es decir, hacia el Caribe de Habana, y no sobre lo que somos nosotros como colombianos. Y nos dimos a la tarea de eso, de tratar de promover el folclore colombiano y posteriormente el folclore internacional. Este año, del 23 al 26 de julio en Cartagena, nos acompañan delegaciones folclóricas de música y danza de Paraguay, de Puerto Rico, de Argentina, Serbia. Son 6 agrupaciones internacionales que nos acompañan. Y de Argentina viene una delegación que trae el folclore árabe, que es el ballet folclórico de Yeminye Bailey. Con ella vamos a hemos programado un taller internacional sobre folclore árabe que se realizará los días 25 y 26 de julio. Te decía que este evento es en Cartagena del 23 al 26, porque nosotros nos hemos dado a la tarea de que, así como el cartagenero puede disfrutar de estas agrupaciones internacionales durante esos días, ellas circulen por la costa atlántica. Es decir, nosotros vamos a encontrar que estas mismas agrupaciones, desde el día 11 de julio hasta el día 27, van a estar circulando por todos los departamentos de la costa atlántica. Bueno, Enrique, verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, por compartir todo ese amor que tienes a la cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente, y esperamos nuevamente tener en otro de nuestros programas.